empezó como un juego de niños y de verdad yo no sé cómo te fuiste metiendo en mi cuerpo hasta ser parte de él. Y hoy no te quiero perder. Y yo no entiendo que es la mañana hasta beber de tu piel, hasta gritar al abrir las ventanas que de ti me enamoré como la primera vez. Que si me atrapa la noche y no te tengo aquí, hay en mi alma un vacío y el mismo silencio me habla de ti. Que si me atrapa la noche y no te tengo aquí, dejo volar el recuerdo y cae la lluvia trayéndote a ti. Hoy yo no entiendo que es la mañana hasta beber de tu piel, hasta gritar al abrir las ventanas que de ti me enamoré como la primera vez. Que si me atrapa la noche y no te tengo aquí, hay en mi alma un vacío y el mismo silencio me habla de ti. Que si me atrapa la noche